Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 12 de octubre de 2021. Y los días martes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el convencional constituyente, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marco Barraza, a quien una vez más le agradecemos la gentileza de recibir este llamado, porque justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marcos? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, soy yo el agradecido de que estos martes podamos conversar, especialmente con Radio Nuevo Mundo. Marcos, hoy se cumplen 100 días de trabajo de la Convención Constituyente. ¿Cuáles han sido las dificultades, las restricciones, los avances registrados en estos 100 días de trabajo? Bueno, yo, lo negativo, las dificultades claramente han estado puestas a partir de las limitantes, los obstruccionismos, las restricciones que el gobierno vía administrativa ha impuesto. Lo más claro es que ya a 100 días de la Convención Constituyente de haberse iniciado y a pocos días de cumplir 3 meses, los traspasos de recursos para que puedan ser remuneradas las asesoras y los asesores todavía no se concreta. Es decir, 3 meses de no pago salarial, y eso es muy grave, es una vulneración de derecho que emana desde el propio gobierno. Entonces son, digamos, muy evidente, es muy evidente la intencionalidad expresa, manifiesta del gobierno de limitar el potencial de la Convención Constituyente vía administrativa, porque va de alguna manera intentando socavar más bien el trabajo cotidiano. Y eso lo hemos hecho ver como Chile Digno en más de una oportunidad, incluso emitimos en su oportunidad una declaración, y hemos perseverado en que se regularice esta situación, pero el gobierno insiste en las limitantes, en el obstruccionismo. Lo positivo, creo yo, es que ya a 100 días y a punto de concluir los 3 meses, o antes de los 3 meses, fueron aprobados de manera, digamos, correlativa los 5 reglamentos que van a normar, que van a regular el funcionamiento de la Convención Constituyente y que en definitiva van a permitir que la discusión sobre las normas constitucionales se dé sobre una estructura reglada por la propia Convención Constituyente en términos soberanos y autónomos. Y eso nos permite ya estar esta semana, yo en un ratito más me dispongo a trasladarme al territorio, a iniciar la semana territorial, poniendo en el caso de Chile Digno, diría yo, a prueba de dignidad, un énfasis bien importante en el diálogo social, el despliegue de los mecanismos de participación que permitan que la Convención Constituyente sea un espacio altamente incidido y deliberado por parte del pueblo y de los pueblos de Chile. Entonces, lo positivo es que ya contamos con una estructura que nos va a permitir amplia participación en las instancias de deliberación de la propia Convención Constituyente. Marco Barraza, hoy bastante destacado en el diario Mercurio, plebiscito dirimente. Es algo bien sabido que los plebiscitos son fácilmente manejables para quienes los convocan y por ello es una herramienta de uso más o menos habitual en los regímenes autoritarios. Refiriéndose al plebiscito dirimente aprobado en la convención, ¿qué nos dice al respecto, Marco Barraza? Yo creo que es muy evidente que la derecha ha visto con mucha rabia el que la Convención Constituyente se haya ido abriendo camino soberano y autónomo. Efectivamente, el plebiscito dirimente no estaba contemplado en el acuerdo del 15 de noviembre, sin embargo, siendo una iniciativa impulsada por diferentes fuerzas, entre ellas y principalmente Chile Digno y el Partido Comunista, se ha ido abriendo camino, se ha ido instalando, y hoy día es un acuerdo que está establecido en las reglas del reglamento de participación. Y en buena hora que así sea, porque de no existir el plebiscito dirimente, y era el entendido que pudiesen haber normas que no obtienen los 2/3, es el mecanismo de desbloqueo que permitiría que el futuro texto constitucional no esté privado de contenidos que pueden ser determinantes. Yo diría que a la inversa de lo que señala el Mercurio, que es el principal medio hegemónico de quienes defienden la constitución de la dictadura cívico-militar, es que los plebiscitos son un mecanismo altamente democrático. Y tan democráticos son que por eso no estaban contemplados en la constitución que está expirando, precisamente para impedir la deliberación popular, precisamente para impedir que el pueblo soberanamente decidiera respecto del devenir de Chile. Y el que se estén incorporando, yo creo que tiene dos intencionalidades de rechazo por parte del gobierno, ciertamente, y del Mercurio. Por un lado, porque amplían la soberanía de la Convención Constituyente, cuestión que no se quiere, que se ha rechazado por parte de la derecha desde el mismo estallido, pero por otro lado, también porque ilustra, y es un buen punto de partida, pensando en los mecanismos de democracia directa que debiesen implementarse en la futura Constitución. Mecanismos de democracia directa que bien implementados debiesen permitir iniciativas de voto popular por parte del pueblo en el Congreso, que pudiesen permitir iniciativa plebiscitaria tanto del futuro Congreso como del pueblo de Chile, de los pueblos de Chile, y en consecuencia ir generando mecanismos que permitan que Chile se dote de una democracia de corte participativo. Y eso está en el fondo del rechazo del Mercurio y de la derecha. Ciertamente le tienen temor a la democracia y más aún a la democracia cuando el pueblo delibera. Marco Barraza, organizaciones sociales han convocado a movilizaciones desde esta semana en conmemoración del segundo aniversario del estallido social. Se exige la renuncia a Piñera, la libertad de los presos políticos de la revuelta popular. Bueno, y este fin de semana murió una luchadora social en una marcha en la calle. ¿Qué nos puede decir al respecto, Marco? A ver, va a ser muy significativo que el 18 de octubre se conmemore en el marco del inicio del proceso de redacción de la nueva constitución. Y va a ser significativo porque la redacción de la nueva constitución tiene su origen en ese 18 de octubre, en las movilizaciones que se dieron a consecuencia del 18 de octubre, en el desborde popular, en las manifestaciones de desobediencia civil, en las víctimas de la represión y la violación a los derechos humanos, en las mutilaciones, en las personas que perdieron la vida. Por tanto, a 2 años ya de iniciado este proceso y considerando los avances que se han dado, pensando en la redacción de la futura carta fundamental por parte de personas electas por el pueblo, en buena hora que se conmemore significativamente y que se profundice el espíritu transformador que guía este proceso. Y hay que ser cuidadosos, hay que estar atentos, porque la violencia y la represión por parte de carabineros mandatada por el gobierno, lejos de extinguirse, se mantiene. El asesinato, la muerte de la activista en materia de derechos humanos, Denis Cortés, es un ejemplo de represión, de violencia policial, de violación a los derechos humanos que está presente y que amenaza a las personas. Carabineros tiene que despejar sus responsabilidades en esto, tiene que aclarar su responsabilidad penal, sea por el disparo de una bomba lacrimógena o sea por la denegación de auxilio. No puede ser que esta joven haya perdido su vida, es inconcebible. No puede ser, no se puede naturalizar que ir a una manifestación social implique riesgo de muerte. Esto es terrible para ella y es terrible para la familia y para el pueblo de Chile. En consecuencia, en este contexto de movilizaciones, ciertamente que hay que exigir justicia, verdad y la responsabilidad por parte del gobierno y de Carabineros. Marco Barraza, ¿cuál es el ambiente en general en la convocación? ¿Y cuál es su preocupación en lo particular respecto de la revelación del actuar de Piñera en paraísos fiscales y las acciones secretas develadas en los Pandora Papers que muestran riqueza oculta, elusión fiscal, en algunos casos lavado de dinero? Bueno, y ahí aparece el nombre de Sebastián Piñera. Bueno, yo creo que la mayoría de las los y les constituyentes estamos no solo impresionados, sino que indignados con esta noticia respecto de y que tiene, que es de corte mundial, sobre la corrupción del presidente de la República. Es inconcebible que la máxima autoridad del Estado utilice el Estado como una plataforma de negocios para incrementar su riqueza. Es inconcebible que el tercer pago de la venta de Dominga haya estado asociado a la omisión de una política pública. Y es altamente ilustrativo que la Fiscalía haya iniciado por oficio una investigación donde se presume cohecho y soborno. Cohecho y soborno para el presidente de la República. O sea, estamos hablando de que la máxima autoridad, el jefe de Estado, utiliza al Estado para corrupción, y eso es inaceptable, y la mayoría de los, las y les constituyentes así lo percibimos, así lo vivimos. Por eso, durante la discusión de los reglamentos, como Chile Digno impulsamos una norma de liberación del secreto bancario para las constituyentes y los constituyentes, porque la responsabilidad pública obliga a mayor transparencia. Y yo esperaría, y creo que todos esperan, la mayoría, que el presidente asuma su responsabilidad penal y civil frente a esto. En lo particular espero que prospere la acusación constitucional y la destitución, porque no es sano para nuestra democracia, para la que se extingue y para la que nace, que tengamos un presidente corrupto y que los instrumentos del Estado, de la justicia, no puedan actuar frente a esto. Ya, pero ustedes dicen, en este caso tiene una responsabilidad altísima. Pero en general hay algunas columnas, opiniones que señalan que sería un golpe blando al gobierno de Piñera. Es más, se señala que los comunistas pretenden derrocar la figura institucional del presidente de la República. No, lejos de aquello. Lo que pasa es que aquí lo que está claro es que desde dónde viene la corrupción. Corrupción, estamos hablando de corrupción, de cohecho, de soborno, es desde el propio jefe de Estado. Eso es inaceptable, eso es inconcebible, no es compatible con la democracia. Y aquí no se puede hablar de golpe blando, de ninguna de esas cosas. Estamos hablando de la máxima autoridad presidencial que ha incurrido en corrupción, en gravísima corrupción, y que tiene, es la misma persona que tiene un historial previo de actos reñidos, gravemente reñidos con la justicia. Entonces, no confundamos. La institucionalidad tiene mecanismos, pero que no se han ocupado, incluso para destituir a la más alta magistratura, que es el presidente de la República. Si quedara impune, sería una gravísima señal para el pueblo de Chile. No puede quedar impune. Su responsabilidad, por cohecho, por soborno, por corrupción, tiene que dejarse sentir. De lo contrario, estamos avalando la delincuencia. Finalmente, Marco Barraza, este martes el gobierno decretaría estado de excepción constitucional en la denominada macrozona sur, Malleco, Cautín, en la Araucanía, provincia de Arauco, en el sur del Biobío. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de esto, Marco Barraza? Yo creo que el gobierno no ha cesado en su declaración de guerra hacia la zona de la Araucanía y en especialmente el Gualmapu y el pueblo de Mapuche. Insiste en militarizar la zona, en profundizar la criminalización, la persecución. No reconoce en esto un problema político, y yo creo que esta declaración va a generar mayores situaciones de conflicto en la Araucanía. Lejos de estar de acuerdo, yo creo que el gobierno está actuando con una máxima irresponsabilidad, y lo que busca es, a partir de la Araucanía, generar condiciones de inestabilidad primero en la Araucanía y luego en el conjunto del país. No es aceptable de ninguna manera. Y más bien creo que conecta con la estrategia del gobierno de esquivar la discusión respecto a la corrupción del presidente de la República. Correcto. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Marco, y que tengan buen día. Buen día, que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día martes 12 de octubre 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.